Las alegrías de ustedes son el dolor sin máscara y la misma fuente de donde brotan las risas muchas veces fue colmada con sus ardientes lágrimas. ¿Y cómo puede ser de otro modo? Mientras más profundo socave el dolor en sus corazones, más alegría podrán contener. No es el mismo cántaro que guarda sus vinos, el mismo cántaro que estuvo fundiéndose en el horno del alfarero, y no es el laúd que apacigua sus espíritus, la misma madera que fue tallada con cuchillos.